desde el Tacón al Rodete, de los Zarcillos al Talle, cada flamenca es un premio que la feria nos reparte. El mantoncillo cubriendo los molleros y los achares, son caricias y piropos la rosa sobre la carne, los ojos como candiles, la boca besando el aire, los peinecillos de fiebre, la cintura con lunares, los muslos son dos tizones, los brazos para quemarse. El cuerpo entero es un trono adornado de alamares y cada varón le rinde su pleitesía de amante. ¡Ay, jerezana de nardo, mujer de brisa y encaje, novia de los bastidores, bordadora de los bailes! Sé que llevas en tu seno un amor así de grande y se lo das a la feria poniéndolo en tu semblante. Tú vives para querer y es una gloria mirarte llenar la feria de amores, de sonrisa y de donaire. Lirios de la Albarizuela, mozuelas de cada calle que desde Jerez al campo lo mismo entran que salen. Mocerío de Santiago, el barrio de los cabales, señoritas de San Pedro, oliendo a cal y parrales, las niñas de San Miguel, azulejos celestiales, muchachas de San Mateo, carcelera entre azares, zagalas de los cortijos, viñadoras de azabache, hijas son de arrumbadores, toneleros, mayorales, de viticultores recios, carpinteros y gañanes, litógrafos, cerrajeros, escribientes, capataces, dependientes, camareros, albañiles y tratantes, mocitas que van creciendo en la comba de la tarde y en el crisol de la feria son ascua, yema, diamante, el tesoro de Jerez entre crespón y percales. ¡Cuánta belleza y salero luciendo entre faralaes! En la feria, la mujer. Y en la mujer, todo el arte.